fuego no quema, doy algo más. Es todo un gesto, una señal. Siempre sonan víctimas, no solo se van los viejos. Siempre sobran pobres.